El 3 de marzo, en el pueblo de Villa Yardino, el Consejo Deliberante arrancó su primera sesión ordinaria en el Cine Teatro Alejandro Yardino con autoridades del Ejecutivo Municipal. Para hablar de este tema estamos con el concejal Oscar Sabadín. Buenos días, Oscar, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo te va? Bueno, Oscar, se dio inicio a las sesiones y también se hizo la elección del nuevo presidente del Consejo. Sí, así es. Tuvimos una preparatoria una semana antes. Y después, bueno, se quedó como electa, como presidenta Eliana Moyano Sánchez, vicepresidente primero yo, Oscar Sabadín, y vicepresidente segundo, Estela Ochoa. Oscar, con respecto a cómo se inician las sesiones, ¿ha quedado algún tema pendiente el año pasado a tratar o se inicia desde cero? Sí, siempre algunos temas pendientes quedan. Correspondencia que entran cuando nos estamos sesionando o alguna correspondencia que hacemos en alguna sesión extraordinaria. Así estamos dándole, tratando lo primero de hacer es culminar con esos pendientes que quedaron, que a veces lleva tiempo de estudio, de pedidos de informe, por eso no se termina cuando se termina el año. Pero lo importante fue poder darle fin a la licitación y a la adjudicación de la obra que se va a hacer en la calle San Martín, porque los tiempos apremian. Sí, eso era importante y, como vos decís, era apremiante el tema del tiempo, porque si no se hubiera caído la adjudicación de esa plata que nos mandaban desde la Nación. Así que, bueno, en la última reunión de consejo, que fue la del jueves pasado, se aprobó la adjudicación de la obra de pavimentación, que es muy importante, que para la gente que no sabe es donde termina la San Martín, ahí se van a continuar unos 400, 500 metros más adelante, o sea, desde la entrada del Camino del Artesano, unos 70 metros más adelante, ahí terminaría. Es una mano ancha, el mismo ancho que tiene la San Martín ahora, va a continuar como unos 500, 600 metros más adelante. Oscar, este jueves no hay sesión porque es 24 de marzo, pero la sesión se está haciendo en forma presencial en la Casa Municipal y ¿puede ir algo de gente del pueblo a ver la sesión? Sí, es así, es abierta. Siempre intentamos que nos avisen porque siempre tratamos de que no excedamos el tope, que serán unos 10 invitados, que no pasa nunca, pero por las dudas en algún momento un grupo de vecinos quiere acercarse, siempre es lindo que nos avisen como para estar preparado por el lugar nada más, si no son abiertas a todo público. Oscar, bueno, ¿hay algún trabajo en comisión especial que estén trabajando ahora o hay algún proyecto para poder hacer en estos trabajos? No, hay algunos temas importantes, como que entró una correspondencia por un comodato del club, por el polideportivo, se está trabajando. Estamos trabajando en alguna renovación de las ordenanzas sobre poda, a ver si modificamos un poquitito esa ordenanza. Hay un montón de temas chiquititos, pero importantes, que nos va a llevar tiempo. Oscar Sabadín, del Consejo Deliberante de Villa Yardino, muchísimas gracias. Gracias, Ale, a vos.